hice porque a diario quiero verte sonreír. Te pedí que te cuidara donde quiera que vayas, que no te pase nada, mi bella dama. Que pasen los años y de mí sigas enamorada. Prometo estar siempre al pendiente, sin importar lo que diga la gente. Que nos vemos mal, solo es envidia. Te amo con locura y tú ya lo sabías. Es bonito el saber que tú no desconfías. Soy sincero, nunca te dejaría, no te lastimaría y jamás daría daño. Pues quiero estar contigo el resto de mis años. Perdón por cada fallo, perdón por cada error, pero tan solo quiero entregarte mi amor. Perdón por cada fallo, perdón por cada error, pero tan solo quiero entregarte mi amor. He creado un ángel verde gris que se pasea de noche, no me puedo ver. Está donde la luz que dicen que hay, donde terminan los sueños de la realidad. He creado un ángel verde gris que se pasea de noche, no me puedo ver. Está donde la luz que dicen que hay, donde terminan los sueños de la realidad. Cada noche miro las estrellas, me pregunto en cuál de ellas estás. Cada día que te veo, admiro tu belleza. Me alegra de verdad tenerte en mi cabeza. Eres un regalo, regalo que la vida me ha dado. Prometo valorarlo, te doy mi corazón, espero sepas cuidarlo. Haré todo lo posible por hacerte feliz. Quitaré esas nubes que hacen tu día gris. Secaré tus lágrimas cuando estés llorando. Estaré contigo en tus momentos malos. Sabes que en mí puedes confiar. Cuando me necesites, siempre voy a estar disponible para ti. Las 24 horas quiero que estés junto a mí, y toda la semana la pases a mi lado. Pues tú sabes, mi niña, de ti estoy enamorado. He creado un ángel verde gris que se pasea de noche, no lo puedo ver. Está donde la luz que dicen que hay, donde terminan los sueños de la realidad. He creado un ángel verde gris que se pasea de noche, no lo puedo ver.